oración con su eminencia el señor cardenal Pablo Muñoz Vega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar este nuevo día, creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me amas y escuchas mi oración. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias por haberme creado, hecho cristiano y conservado la vida. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.